Buenas tardes, días, noches, madrugadas o el momento que sea que están escuchándonos, amigos. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en su 40ª edición. Aún en los 80, pero contentos porque, aunque seamos moviéndonos rápido. Estamos grabando el domingo 10 de marzo a las 7:15 de la mañana, lo cual muy probablemente signifique que lo que vamos a comentar acerca de la muerte de Akira Toriyama, ustedes lo van a escuchar dentro de aproximadamente 3 semanas. Así que perdónenos la extemporalidad. Señor Spider Games, ¿cómo está usted? Me dijo que se había bañado para verse bonito para mí hoy en la mañana. Así es, sí, se lo hice temprano. No sé por qué le sigues explicando cosas a la gente que nunca se va a dar cuenta. Que la gente vive el momento, Bernie, no es como nosotros. No vive en el pasado. La chevista es cool, es, sí, ya te las sábanas. Sobre todo ya te las sábanas. Ajá. Bueno, amigos, ¿qué le puedo decir? No puedo evitarlo, es parte de mi vejez. Continuamos en los 80 y nos toca pues ya adentrarnos en algo que queríamos evitar a toda costa, pero entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en una sesión relativamente corta, vamos a ver cuán corta nos queda, que es la inevitable, ¿qué será?, involucración de la serie de Spider-Man con Secret Wars. Ay, tumbé la tablet, espero que aún esté viva. La inevitable involucración de la serie de Spider-Man con Secret Wars, porque Secret Wars 2 se terminó en el 86, y tuvo bastante que ver con las tres series, aunque fundamentalmente con Amazing y con Spectacular, hasta el punto de que para poder entender la continuidad hay que leer Secret Wars desde el 7 hasta el número 9. Fue un trago fastidioso, por no decir amargo. No sé a ti qué te pareció en general estos números que nos tocó leer, estimado. Sí, es medio tedioso, mal. Es uno de los vicios de la industria que más me molesta, que vas con una historia y de repente te meten otro, te tienes que meter al evento de temporada, aunque no quieras, y que llevan los autores a que digan, sí, mira, sí, bueno, sí te escribo esa historia que quieres sobre el evento de moda. Sí, sabes que arruina mis planes, ¿verdad? Sí, pero dinero es dinero, dinero. Hay que saber de dinero, dinero. ¿Quién sabe cuánto dinero realmente hacían? Porque, en fin, whatever. Hicieron mucho con Secret Wars 1 y decidieron hacer Secret Wars 2, que era básicamente... Es que no es la continuación de Secret Wars 1, es ver qué pasa con el Beyonder cuando va a nuestro mundo. Y básicamente es un niñito malcriado con superpoderes. Repite una y otra vez el mismo pedo. Y amenazando con que sí voy a presionar el botón. Sí voy a presionar el botón, ya viene el lobo. Y ay, qué hueva, presiónalo y ya, qué fastidio. Uh-huh. Pero bueno, básicamente eso va este pedo. Y por alguna razón, Puma. Sí, o sea, de todos los seres, solo uno, el más improbable de todos, es el que puede. Tienes pero, como 847 mil... héroes súper poderosos, pero no, el chico nuevo es el que lo tiene que matar. Pues sí, con las ganas de que ese personaje pegara, obviamente, si no saben quién carajo es Puma, lo cual no les, no se los recriminaría, creo que no funcionó, ¿no? Sí, fíjate que fue medianamente popular hasta los 90s. No funcionó, espérame, no estamos hablando de él. No van a hacer una película de MCU. Iban a hacer primero la del personaje ese que iba a ser Bad Bunny, que la de Puma. Fíjate que imagínate tú. Ahorita con el éxito de Rebels o el de qué, Of the Moon. La película esta de Scorsese con DiCaprio y la... Ah, pensé que iba a ser con el éxito de Madame Web. También. Capaz si alguien se acuerda y, mira, vamos a hacer una película, así es. Con el éxito de esa película y la de Echo, ya la gente se ha acordado otra vez de los nativos americanos. Por supuesto, íbamos a hacer la película de Puma. Nadie le importa a Puma. Ni a Puma le importa a Puma. Como diría César Castellón, ni a la mamá de Puma le importa a Puma. En fin, amigos, Secret Wars número 7. Tenemos que empezar allí. con una portada de Al Milgrom que de verdad el punto de hueva que ya le está dando es brutal. Se va a ver aún peor en los números 8 y 9. Hasta el punto que está haciendo garabatitos. Porque se supone que debería hacer estas escenas a los George Pérez, ¿no? Con todos los personajes de Marvel. Pero no quiere. De hecho, no. Este modo que les quedó con maquillaje y las cejas sacadas está espectacular. Aquí sí, en la portada. O sea, está tan... O sea, debería ser algo imponente. Todos los villanos de Marvel ahí enfrentándose al Beyonder. Debería ser lo más imponente del mundo y salió lo más... ¿Really? Y aquí me pregunto, ¿esto fue antes de que Jim Shooter escribiera la saga del Guantelete Infinito, no? Sí. Entonces, ¿se copió los guiones de aquí para el Guantelete Infinito? Porque es básicamente Mephisto hablando con la muerte, que no le pela, no dice nada, en un monólogo fastidiosísimo de como... Yo pensé que era como 10 páginas y apenas son 3. Porque ustedes vean la cantidad de diálogo que hay aquí. Es Thanos hablando con la muerte otra vez. O sea, bueno, lo repitió. Sí, pues que... Eso que de decepción fue eso, por cierto, dame cuenta de esto. Es que Jim Shooter sí era el niño estrella de ese tiempo, pero le gusta mucho refritear sus cosas. Sí. O sea, por eso tenemos Secret Wars 2, ¿verdad? Le funcionó con una, vamos a hacerlo otra vez. Y ni siquiera le cambió el título. Sí. Pero mira aquí, no sé. Mephisto hace el Beyonderizador. Hace el Beyonders Bane, que de nuevo, Al Milgrom, yo voy a suponer que es hueva, pero es hueva ya en un punto honestamente risible y también de que pareciera como de malas intenciones. No tiene proporción los dibujos. Ese Beyonderizador, vamos a llamarlo así, que él quiere ser, o imagino que le dijeron a una máquina como la de Kirby, lo que parece es como un motor fundido que se supone que es un castillo al que están entrando las hordas del infierno de Mephisto, pero que no tiene ni proporción, porque no sé, o sea, aparentemente todos son del tamaño de sus pantorrillas. Y llega un punto, o sea, que no tiene ni sentido, se supone que está más lejos que donde él está y no, o sea, le quedó hasta mal la proporción allí. Está horrible ese panel, pero horripilante. Sí, o sea, Al Milgrom nunca, lo que lo hemos visto en los espectáculos, para él nunca fue el gran dibujante, ¿verdad? Pero era muy competente. Incluso se vieron algunas cosas muy, muy buenas con él. Sí, y cuando estaba escribiendo, espectacular, hizo cosas muy, muy divertidas. Sí, pero aquí ya de plano, o sea, no sé qué, cuál era la periodicidad de este número. Mensual, ¿no? Tengo entendido. Pues si era mensual el mono, o sea, no se daba abasto, o sea, yo creo que Jim Shooter le pedía cosas y cosas y cosas a tal punto de que lo quieres rápido y, oye, ya me lo cambiaste otra vez. Pues ¿lo quieres bien o lo quieres rápido? Sí. O sea, y le digo, rápido. Ah, bueno, ok. Ya sea, sí. Este es el resultado. Es que esto se siente tan al vapor como que... Sí, vamos a publicar el día 20 y a Al Milgrom le pasaban la historia el día 10. Y... Nah, pues, el 19 a la medianoche. Sí. En todo caso, Mephisto está bien preocupado por Beyonder, quien en este momento, ay, no sé por qué, y no lo voy a leer, probablemente Spider-Game sí lo hizo, pero él está loco, ya lo sabemos. Está sentado en una isla del Pacífico pensando. Pues que le... No llegué tanto. Les dije que no podía con Secret War 2 a ese nivel porque te manda a leer todo, o sea... Todo lo que sale en ese mes te lo manda a leer el Secret War. ¿Quién sabe? Y total, el Beyonder anda ahí porque creo que desvaneció los... No, aquí todavía no desvanece a los nuevos mutantes. Nada, eso fue después y sí. De hecho pasa como entre dos paneles aquí y la manera en que lo resucita es bien asquerosa. Pero les dio la idea de Krakoa. Creo que fue el... Ya, qué stretch más grande, pero whatever. Le dio el Doctor Strange, fue el que le dijo que pensara sobre la mortalidad del cangrejo y cosas así. Bueno, a ver, es que el tema del Beyonder es que él es infinito, él era todo en su mundo. Algo pasó, eso es lo que nos explican acá en Secret Wars, porque de hecho en Secret Wars 2, porque Secret Wars 1 sencillamente la gente apareció en su planeta y ya. Fue que le apareció un agujerito, dice él, del tamaño de un alfiler, y él se sumó por ese agujerito y vio que existía el multiverso. Uh-huh. Algo que descubrimos acá también, y lo vamos a ver más adelante, es que eso tiene algo que ver con Molecule Man, y en Fantastic Four nos dan la explicación, no voy a decir que fumada, pero entre fumada y moncheada, de que tienen que ver uno con el otro. En todo caso, el Beyonder está, pues sí, reflexionando como se lo dijo Doctor Strange, porque ya ha intentado acumular riquezas, ha intentado gobernar, porque está aprendiendo acerca de la experiencia humana. Inclusive se enamoró y lo rechazaron. Y está pensando de cuál es su propósito, o sea, de cuál es su, su fin en la vida, porque se da cuenta de que él era todo en su universo, pero acá está incompleto, porque todos estamos incompletos. Uh-huh. Porque nos orienta el deseo. Yo no sé qué, porque no soy un maldito ignorante que escuela de la filosofía es esta, pero no sé, he leído caricaturas de Rius que lo explica mejor. Yo creo que se puso a leer a Pablo Coelho y dice, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existimos? ¿Qué soy? A ver, la reflexión está bonita, pero ay, es que lo repiten tanto que qué peda. Es que fastidio. No es para tantos números. O sea, esto debe haber terminado en 6. Y eso se me hace mucho. 3. Pero ok, sí te entiendo. Porque sí, lo alargaron demasiado. 9 números. Y eso que ni siquiera llegaron a 12, eran 9, ¿no? Ajá, sí. O sea, llegaron con Dazzler, se enamoró de Dazzler. Y Dazzler medio le dijo que sí, pero no. Porque lo frenzó, ¿no? Ajá, pues se dio cuenta que puede tener a cualquier mujer. O sea, llegó un momento que el Beyonder pues conquistó todo. Se dio cuenta que podía conquistar el mundo si quisiera, pero eso no le da. Porque, como dice la reflexión, eso no era su propósito, pues. ¿De qué le sirve al mundo, no, a algún hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Oh, Dios mío. En todo caso, llega un amigo en una lancha, o un señor por ahí que estaba paseando por las islas del Pacífico. De nuevo, la proporción no es lo fuerte de Al Milgrom, porque el bote aparentemente está a 3 centímetros del Beyonder, cuando supone que está en la orilla. Y le pregunta si tiene Jack Daniels. Uh-huh. Y después, ¿qué está haciendo? Pensando. Y básicamente se lanza un Forrest Gump el Beyonder, porque no está haciendo nada, pero a la gente le parece que es muy profundo y se ponen a seguirlo. Uh-huh. Ok, haremos lo mismo. Exactamente. Y por alguna muy, muy, muy rara razón que tampoco me puse a averiguar, recuerden que en este momento está John Byrne en los Fantastic Four, y John Byrne desde Secret Wars decidió que la mole iba a estar en su propia serie. Tenía a She-Hulk reemplazándolo. Y por alguna razón está filmando una película. De nuevo, se ve horrible ese plano donde están supuestamente filmando a Ben Grimm sosteniendo una roca para defender a una chica. O sea, la roca es del tamaño de qué contra los actores que están interpretando a los villanos, que también son demasiado chiquitos. En fin, no se entiende. Pero está filmando en el Pacífico esta película, y le molesta mucho que su amigo Hernecki, que es este piloto que lo va a visitar, le lleva una cerveza carísima que le costó mucho conseguir y hace la revienta en la cara, lo que es matarlo, porque le recuerda al Beyonder. Sí, porque le echa la culpa al Beyonder de todo lo que le pasó, o sea, las transformaciones, que pues se quedó un rato ahí en el Battle War intentando de descifrar qué le estaba pasando. Y todavía Iglo regresó a la Tierra después de meses y meses de estar ahí, y todavía esperaba que su novia lo esperara ahí, pero se la chapulinearon, el Johnny Stone, y eso la... Bueno, digamos que eso estuvo bien pinche raro. Hay una explicación al futuro, pero... Sí, nah, yo lo sé, pero es ridiculísimo. Sí. Por cierto, que Johnny con Alicia no pega por ningún lado, porque Johnny no puede parar... eso es algo que lo voy a leer en el Fantastic Four de John Byrne, no puede pasar 2 segundos sin recordarle a Alicia que él sí puede ver y ella no. Es bien ojete el Johnny Stone. Johnny Stone es un imbécil. Alicia, ¿estás viendo esto? Sé que eres ciega, pero deberías ver esto. Más o menos así son los diálogos de Johnny Storm con Alicia. Es como que, ¿qué carajo ve Alicia en él? Porque lo único bueno que tiene Johnny Storm es lo buenota, lo buenota que está, lo guapo que está, y eso no lo puede ver ella. ¿Qué puede ver? ¿Qué ves en él, Alicia? No sé qué le ve. Ay, Dios. Anyway. Estas bromas están mejor que el Secret War 2, ¿eh? Lo gracioso es que llega un poco de gente a la isla, entre ellos creo que el mismísimo Al Milgrom, porque se dibuja a sí mismo en la uh-huh. fila de gente que está llegando. De nuevo, las proporciones están horribles, es de una hueva increíble esto. Creo que lo trata de disfrazar como un tema de estilo, pero se nota mucho que no es el estilo de él. Sí, no sé qué estilo quiere copiar o qué. Me imagino, es una teoría loca, puede ser. Para eso estamos, con teoría loca. De que en ese entonces John Romita estaba redescubriendo su nuevo estilo, bueno, descubriendo su nuevo estilo, su estilo que lo hizo famoso en los X-Men. Uh-huh. Y me gustaría creer que le dijo, mira, es que si dibujas así, lo haces más rápido, mira cómo lo hago yo. Ya escribí 30 números de los X-Men, dibujé 30 números de los X-Men en 2 horas. y puedes decir que es artístico, sí, sí, claro que sí. O tienes razón. Vamos a intentar. No veo otra razón. O sea, esto es un dibujo así por falta de tiempo. O sea, no hay otra explicación. Sí, o sea, eso es lo que me pareciera a mí, pero creo que coincidimos. Pero bueno, ustedes sean los que lo juzguen, queridos escuchas. En todo caso, se puso de acuerdo con Eternity, bueno, todo este poco de gente que ya ni me sé los nombres, ¿cómo que es el Tribunal Supremo? El Tribunal Viviente, el... Galactus, el arriba de no sé quién, Ese es todo, los gentes cósmicos que están muy asustados por la existencia del Beyonder, entonces se ponen de acuerdo con Mephisto por alguna razón. ¿Por qué Mephisto? No lo termino de entender. Quien pues además tiene... No hay nadie tan malo como para tratar de matar a un dios. Ok. Pues no. Bueno, se pone de acuerdo con él para que básicamente Eternidad va a poner el desbeyondizador. Uh-huh. Y con la misma energía del Beyonder lo van a desbeyondizar. Algo así. En todo caso, la isla del Beyonder se pone, pero no mames, como isla de aquí de Jalisco en vacaciones. Llena hasta las mierdas de pura uh-huh. gente que está sentada y que pensando la cosa, o sea, en fin. Pura gente riconaria. Pura gente riconaria, porque para llegar ahí, pues no cualquiera. Uh-huh. Y el amigo que lo había conseguido en un principio, que le pidió whisky, no deja que se le acerquen los periodistas, porque es como que la única solicitud que le hizo Beyonder, porque necesita pensar. Uh-huh. Y pensar. Y si le preocupaba, ¿por qué estamos hablando de todo esto en vez de hablar de Spider-Man? Sale Spider-Man en un panel. Sí, brincando. Porque están transmitiendo todo eso por televisión. No esté Clark Kent. Está transmitiendo todo eso. Sí, mira, dale dos o tres números anteriores. Las dos páginas, perdón. Sí, ya no vale dos números anteriores. Ah, se llama Clark Kent el reportero. No, dale dos páginas atrás con Mephisto viendo la tele. Ah, ahí mira. Sale Clark Kent en la tele de Mephisto, que por cierto está hecho de rocas, toda fea. Sale Clark Kent, no de las noticias. Tienes razón. En todo caso, vemos a Molly Colmen, que sigue con su querida esposa o novia Vulcana. Ella se llama mucho. Honestamente, la única cosa buena de Secret War, al menos que le creí, uh-huh. Eso y el traje negro. Está harto de ver al Beyonder la Mole y decide ir a buscarlo y enfrentarse a él porque tiene un montón de pesadillas, entre ellas que su papá y su entrenador y su Storm y Alicia lo recriminan. Sí, es que con el Beyondizador solo va a jalar durante 5 minutos o algo así. Entonces, pues ya Mephisto consiguió a todos los villanos, pero el Beyonder dijo, ay, ya me duelen las pompis y se iba a ir. Ya me voy. Y como no puede irse porque luego el billondizador no va a jalar, manda a Mephisto, le hace una triquiñuela a la Mole para que lo detenga. Ah, sí, es el que le manda esas pesadillas y lo manda nadando a la otra isla para que lo tenga allí. En todo caso, el Beyonder se cambia de outfit como 4 o 5 veces. Es el mismo, pero con diferentes colores. No sé por qué. Porque puede. Y empieza a pasar un montón de cosas locas y sin sentido, como el hecho de que aparentemente Mephisto puede convocar a un montón de villanos, incluido el Doctor Doom, para ir a luchar en cualquier momento, como, pero literal como hordas sin sentido, ¿no? O sea, no sé si son imágenes de, y él los está disfrazando de los villanos, son ellos mismos. Si son ellos, mandó uno de sus chalanes a que hiciera tratos con los villanos. Pero nunca los vimos los tratos de nada, solamente cuando aparecen. Sí, vimos unos tratos. ¿Cuándo? No con todos, o sea, había unos y se estuvo Electro y otros y se dieron las manitas. Ay, bueno, si tú lo viste bien, yo estaba, creo que me dormí en esos paneles. Sí. Estaba pues, bien pinche aburrido. Ajá, y pues por eso los convocó, para que... pues lo tenían esos 5 minutos para poder matarlo. Y la mole iba a participar, pero dijo, no, es que está solito pensando. Tengo que... no, yo lo defenderé. Y por mucho que lo odia, lo defiende de todos. Incluido Juggernaut, nomás que él. ¿Cómo la mole pudo contra todos los villanos? Pues cuando este Mephisto lo convocó, por las pesadillas, firmó un contrato en el que le iba a dar más poder a cambio de su alma, sin que la mole supiera. Y por eso podía pelearse contra todos. Pero llegó un momento en que dijo, no va a dejar que los lleguen contra ellos, y rompe el contrato, le da la... pues el Ben Grimm recupera su alma, pero se vuelve débil otra vez. Y es cuando se pelea contra el Juggernaut. Pero aún así... puedes golpear el cuerpo de la mole, romperlo en 1000 pedazos, pero nunca romperá su espíritu. No sé, en fin, entonces, después de ver todo eso, porque básicamente era que querían alcanzarlo y nunca lo tocan, el Beyonder reflexiona y que, por ver ahí a Ben, se da cuenta de que puede que su propósito sea ayudar a otros a conseguir su propósito. Eso va a tener, por supuesto, consecuencias en Spider-Man. Ténganos paciencia, porque esa es la razón por la que tocó leer. Sí. Luego viene la May 273, donde precisamente salen Puma y Spidey con su traje negro. Nos dicen que Secret Wars 2 continúa acá y nos explican qué carajo tiene que ver Puma en todo este pedo. Esto sí lo escribe Stone DeFalco y lo dibuja Ron Frenz, y qué maravilla ver a Ron Frenz haciendo un trabajo competente, porque lo de Al Milgrom estaba bien pinche feo. Sí, aquí este grupo de artistas, o sea, sortea de forma decente, más que decente, muy buena lo que le dejaron. ¿Saben qué? Vamos a hablar del Beyonder, pero mi historia no sé, sí, no importa, el Beyonder. Bueno, ¿saben qué tengo que hacer? El Puma pelee con él y lo mate. Ok. Bueno, lo intenta matar, pero estamos adelantándonos. Sí, pues eso es lo que le dijo Jim Shooter, me imagino. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Y ya. Vamos a ver, está bien, trabajemos con ello. No sé si justamente son ellos dos quienes crearon Puma, by the way. ¿Qué puede ser? Creo que sí. Sí, porque ya había salido en el Amazing, ¿no? Hace unos cuantos números. Exactamente, había sido contratado por La Rosa para matar a Spidey, lo cual está un poco raro porque acá está demasiado ocupado para hacerle la vuelta a lo que le está pidiendo la tribu que le dio los poderes y el dinero que tiene, pero sí tenía tiempo para dejar sus negocios para ir a matar un tigrito con La Rosa en Manhattan. Dinero es dinero. Pues sí, no es muy interesante. Puma, que me acuerdo su nombre. Thomas Corazón de Fuego. Uh-huh. Lo convoca pues su tío, ¿no? Porque él uh-huh. así como medio Black Panther, heredó los poderes para convertirse en el Puma de su tribu. Y le dice a su tío que bueno, que ya llegó. Él llegó al llegadero, que la razón por la que le habían dado sus poderes, y la razón por la que existe el Puma, es para matar al que viene de más allá. Que amenaza a la tribu, le dice él. No le dice que amenaza absolutamente todo, porque bueno, no lo saben. Sí. Y las pruebas que le ponen son bien ridículas, porque es enfrentarse a un montón de tipos de la mismísima tribu con palos en las manos. Y que él palos mismo dice tribales. palos tribales, que tienen que contenerse para no dañarlos, porque es muchísimo más poderoso que ellos. Entonces, básicamente, es todo un ritual que a él se le hace increíblemente inútil, que inclusive se burla de ellos y dice, oye, aquí hay un poco de ingenieros, odontólogos, etcétera, que hacen haciendo estos bailes ridículos de la luz de la luna, que se supone que son mi herencia y mi... y mi bagaje cultural. Es como que, amigo, si se supone que representas a la tribu y estás tan conflictuado, obviamente que lo estás haciendo por el poder y la riqueza y no por que te interese, ¿no? Sí, sí, es que a medida que se hizo rico se volvió más frío y calculador. Y blanco. Y blanco. Aunque pero igual lo hace, o sea, el tío inclusive le dice que vaya a buscar a Spider-Man, le dice el tío. Sí, es el único rojito de que, no sé si esto es más racista todavía, que es el único rojito que dibujan de ahí de todos, para que sea la piel roja. Sí, un poquito racista, pero bueno, al menos hacer un esfuerzo con la capacidad de colores que tenía en ese momento, que por cierto esto está recoloreado, así que deberían haber hecho un mejor trabajo. Pero fíjate que a mí el Puma me agrada, o sea, como sí lo leí cuando era niño, sí tengo ciertas referencias. Y pues más interesante que Kraven, si se me hace, porque es lo mismo, pero nativo americano. Y con dinero y mejores poderes. Y mejores intenciones y o motivos. Sí, o sea, lo primero, igual que Punisher, entró como villano, luego se volvió medio héroe, luego antihéroe, luego pues eso. ¿Luego qué? Es algo así. ¿Luego qué? En todo caso, tenemos una reflexión sobre todo lo que ha estado pasando en Spider-Man, incluida la presencia de Beyonder, cosa que se le había olvidado por completo en los últimos números y que no lo había afectado para nada. Pero todo para recordarnos de que va a recibir pues esa visita cósmica dentro de poco. Y más que la visita del Beyonder como tal, el primero que con el que se consigue es con Tomás Corazón de Fuego. Pero pasa un tiempito luego, o sea, hace una investigación Puma al respecto, está tomando el jet para Nueva York para convencer a Peter, y de hecho le quitan, o sea, o tienes este tema de la nueva editora que le está quitando el trabajo a Peter y dándoselo a Lance Bannon, y pone de hecho a Lance Bannon a trabajar con Nitrit, que vemos que tienen una pelea muy pública con su esposa en medio de las oficinas. Y que inclusive lo que sospechaba Ned Leeds acerca de su esposa y Flash, pues llega a verlo, a identificarlo, pero nunca tenemos ese clímax de la confrontación entre Flash, Betty y Ned Leeds, porque no los cortan por la llegada de Puma. Eso estaba más interesante que lo que sea que Puma tenía que venir a decirle a Peter. Sí, que la Betty, oye, Ned, tenemos que hablar de nuestro matrimonio así. Ok, sí, luego... Si quieres, voy a platicar con Flash y luego lo arreglamos, porque yo tengo trabajo. Algo así. Bueno. Quizás aquí un punto interesante es esa floreciente relación entre Mary Jane y Peter, o sea, un poquito más cerca. Ahora sí, Mary Jane lo busca con más insistencia, así con. Pues siguen como amigos, pero. Bueno, y que le quemaron el departamento y ella quedó en arreglárselo, ¿no? Sí, quedaron eso, en pues pintarlo, le van a arreglar el departamento y ahí dentro está Thomas Fairhart como un señor de dinero. Y le dice, como los señores de dinero tienen todo el control, dice Mary Jane, ah, sí, mira, quiero hablar con usted. ¿Cómo ve? Ah, ya sé. Y dice, ah, sí, ya me voy. Porque le afecta el sentido de arácnido Spider-Man a Peter, no sabe qué está pasando. Y ya cuando se va a Mary Jane le dice, ah, yo soy el Puma y tú eres Spider-Man. Ya sabemos que lo sabía y parece muy pendejo Peter en ese aspecto. Bueno, no sabía que era el Puma, pero el Puma lo había rastreado hasta su departamento, que obviamente ya había sumado 2 y 2. En todo caso, estaba gracioso que le consigue la libreta de oro que se había robado del edificio dorado y le dice, mira, esto debe valer unos 37,000 y le calcula, ¿no? Muy perfecto. Por cierto, a precio de dólar actual, estamos hablando de $120,000 porque saqué la caña. O sea, ¿de cuánto pesaba la libretita? Que la tiene ahí encima del librero, Peter le dice, oye, debería meter esto en una caja fuerte. Sí, este apartamento creo que hay una caja fuerte aquí, claro. Bueno, y le hace una propuesta, le dice que le cuenta la historia, que su tribu lo ha designado para que mate a aquel que viene del más allá. Exacto. Mira, te voy a dar $5,000 nomás porque me ayudas. Olvídalo, amigo, olvídelo. Búsquese otro tonto, amigo. Yo no es que necesite dinero todo el tiempo, ni que esté preocupado por mi situación financiera, ni que esos $5,000 resolverían todo, pero no se preocupe, yo no voy a recibir ese dinero cochino. Sí. Igual lo lleva porque al parecer piensan que el más allá es un tipo de una fundación, de una de las que creó el Beyonder, y pues ya se interfieren y Peter más que nada lo sigue y lo apoya como para evitar que mate a alguien. Sí, evitar que alguien se muera. Porque el Thomas llega con el mono este que al parecer es el líder de la fundación y dice, no, pero lo puedo matar así, estoy tan cerca, pero no siento nada. Y dice que no es necesario, y en eso se da cuenta el otro tipo, mira, usted está atrás de mí, ¿cómo no me dijo? Y en lugar de estar asustado, hasta... Sí, usted que se parece a un guepardo de 2 metros, todo peludo. Sí, lo toma y no me todo naturalmente. Ok, sí, está bien. ¿Cómo está? ¿Quiere un cafecito? No, eso está muy ridículo. Vengo a matar al Billón. Juanito. Él no lo está cual, aquí. O sea, tiene 20 páginas de todo ese pedo y el Billón él siempre supo. Sí. Obviamente, porque es omnipotente. Usted el Billón anda con unas galas ahí medio samurái ochentosas, bien ridículas. Pero que supongo para la época está vestido como como el cantante de Durán Durán. Supuestamente dicen que la vestimenta la toma de Michael Jackson. Incluso el peinado, sí. Y a mí no sé si eso es todavía más racista de que, mira, un Michael Jackson blanco. Es lo que siempre debe haber. O muy de moda, pero, en fin. No sé. El tema es que le dice al Billón de, mira, tú estás pensando que esto es una pérdida, perdón, le dice a Puma, tú estás pensando que esto es una pérdida de tiempo, que quisieras estar en Japón. Cerrando un trato, porque de hecho es en lo que se la pasa pensando Puma de que hay que perder de tiempo y iba a hacer este contrato de millones de dólares por petróleo, aparentemente. Entonces le dice, a lo mejor vete para Japón. Y literal, en cuestión de segundos, lo manda a que vaya a comprar anime de Mangaloli, ¿cómo se llama? Mangalolis. Ajá. Voy a comprar Mangalolis. Voy a comprar Mangalolis. Y aparece... en las oficinas de Tokio. Que por cierto, la gran preocupación que él tiene es que no va a poder salir porque no va a tener el sello de entrada a Japón en el pasaporte. Entonces tiene que esperar a que se lo mande. Es una excusa plausible. Sí. Y ya, pues como no estaba ahí, pues ya Peter y Mary Jane pudieron medio pintar el departamento y entonces regresó otra vez. Ya regresé. ¿Dónde andabas? En Japón. Okay. ¿Cómo? Entonces le dice, ahora descubrí que sí hay que matar al Beyonder, que sí es una verdadera amenaza. Y en el momento que dice eso, pues obviamente aparece el omnipotente Beyonder que ya había leído sus pensamientos y es como que, amigo, ¿no sabías que eso iba a pasar? Es que es tan omnipotente que puede saber y sentir todo, menos descubrir cuál es su propósito en este universo. En todo caso, el espectáculo del 111, si no estoy en lo... estoy en lo correcto, perdón. Es todo menos sobre Spider-Man. Y lo más fastidioso de esta parte es que prácticamente no leemos nada sobre Peter del todo, sino más adelante. Y sí, es como demasiado preludio. Hagan de cuenta que tienen que leer el Amazing Spider-Man hasta la parte donde mandan al Puma a Japón. Cuando está en Japón, dejan de leer y se vienen para acá. Porque prácticamente este número es sobre el Puma y lo que hace en Japón. Exactamente. Ahora, no me acuerdo quién escribió esta madre. Es Jim Mosley con Rich Bucker. También Rich Bucker le está poniendo un poquito de hueva, aunque creo que su editor como que se le pasó la manito. Pero está mejor que lo de Almigno, sin duda. En todo caso, visita, aparentemente como Puma es una mezcla entre Wolverine, Iron Man y Black Panther. Kraven, es una mezcolanza ahí bastante obvia. En todo caso, tiene un maestro samurái japonés que va a visitarlo para que le dé iluminación. Y la única cosa buena de todo esto es que el maestro, su sueño siempre había sido ser estrella de rock y no maestro samurái. Y estaba escuchando el último disco de Duran Duran. Eso está divertidísimo. Sí. Maestro, maestro, le grita el Muramoto, le grita Muramoto, está muerto. Uy, ay, estoy viejo. Escuchando el último de Duran Duran, déjate en paciencia. El viejito sí, con el Walkman. Creo que no te enseñé lo suficiente. Sí, que de hecho contrasta mucho con la mega seriedad de Puma, porque Puma es bien mamón. Se aparece el Beyonder, porque el Beyonder estaba de hecho sí, entrenando sí, con Muramoto. Es como un cliché de los 80, ¿no? Eso el maestro sabio oriental, pero relajado y buena ondita. No es un cliché ya eso. Supongo, pero es también para precisamente revertir el cliché de las películas de los 70 donde el maestro era súper sabio. Sobre todo si contrasta con un estudiante tan remamón y súper sabio como, o súper serio, perdón, como el Puma. Uh-huh. En todo caso, Beyonder estuvo hablando con Muramoto, esperando al Puma y tratando de hacerle cambiar. Por alguna razón, Beyonder anda muy pacifista. Eso cambia radicalmente y de un momento a otro de una forma que no tiene ni sentido. Sí, o sea, Y mira, ahora que le veo el cabello al Beyonder, al menos dibujado aquí por Owsley, por Bucle, perdón, más que Michael Jackson, se parece a la familia esta que era rival de Eddie Murphy en Un Príncipe de Nueva York. No sé si te acuerdas de los que estaban tratando de conquistar a la novia, uh-huh, que todos andaban con, que de hecho la familia era dueña de un producto que se colocaba en el pelo para que se viera así todo uh-huh, húmedo. Que cuando se sí, sientan todos dejan una mancha de humedad en el sofá de los dueños de la hamburguesería. Uh-huh. He visto esta película demasiadas veces. Yo siempre pensé que estaban haciendo una referencia a David Hasselhoff. Me hubiera sacado mejor. O sea, porque a mí siempre me pareció David Hasselhoff. Y creo que estaba aquí en ese momento en televisión. O sea, hubiera funcionado mejor, menos racista. Pero bueno. El Beyonder fue a entrenar con el maestro para enseñarle iluminación y sobre Duran Duran. Y ahí empieza este conflicto. Maestro, ¿qué está haciendo este tipo aquí? Pues estoy entrenando. Sí. Ah, es que yo también quiero ayudar. Yo también quiero entrenar, sí. Y quiero ver ese fin tuyo de que quieres matarme, pero es imposible. Pero sí te puedo matar. No, no puedes. Y... pues eso es ese número. Creo que lo simplifica mucho, pero sí, o sea, que no podía identificarlo, el Beyonder lo que quiere es que consiga otro camino. Esto es lo que pasa antes de que él se vaya, por supuesto, a verse con Spider-Man y decirle que sí hay que matarlo, pero es porque está muy impresionado acerca del poder que tiene el Beyonder y lo incontrolable que es. Y en todo caso, Muramoto le dice, no, pero es que por no permitir que Puma siga su camino, has desencadenado una serie de eventos catastróficos. Como que, ¿cuáles eventos catastróficos? Una serie de eventos desafortunados. En todo caso, pasa algo bien raro en medio, o sea, corta por completo el número y ahora sí vemos a Spidey. Está tratando de rescatar a una pareja que es golpeada por unos vehículos de policía y luego por los ladrones que están persiguiendo en medio de Manhattan. Y antes de que se estrellen contra un edificio, pues con su telaraña detiene el automóvil, pero el efecto latigazo, aunque estaba llevando el chofer el cinturón de seguridad, su compañera no, y por supuesto fallece, ¿no? Sí, era su esposa, o sea, que es... Era su esposa, entonces, que tú pensarías que eso va a tener alguna reflexión sobre Peter, pero es sobre todo para afectar al Beyonder, porque él lo que dice es que no se hubiese encontrado allí, porque aparentemente los dos iban a seguir el culto que había fundado el Beyonder no sé cuándo, por cierto, de un número para otro. No, es que sí, se estaban uniendo al culto del Beyonder, el que un montón de gente formó. Ajá. Y... pues, niños, usen su cinturón de seguridad. Esto pasó porque la señorita no traía su cinturón de seguridad. No, pero para el otro pasa porque estaban siguiendo el culto, es, entonces. Es culpa del villano. Y pues, ahora sí ya regresamos al final de la Amazing Spider-Man. Porque ahí está Mary Jane pintando en un chorcito. Y pues el Beyonder dice, bueno, ahora sí tenemos que matar al Beyonder. Y yo, no, ¿por qué? Y el Beyonder, no, no me puedes matar, aparece ahí. Ajá, aparece el departamento de Peter que nunca lo termina de pintar porque seguía apareciendo la gente ahí. Sí, lo gracioso aquí es que trae al maestro que ya se volvió una estrella de rock. Y le dice, no, no, ah, no hablen de matar, mejor vayan a ver a mi banda, vamos a tocar hoy en Nueva York. Porque el sueño de Muramoto era ser estrella de rock, pues entonces como el Beyonder ayuda a la gente a conseguir su propósito, consigue el propósito de Muramoto. Ay, ahora, ¿cómo fue que el Beyonder se consiguió con la muerte? No lo sé, pero estaba reflexionando de que si efectivamente tenía que dejar que la gente cumpliera su propósito, si el propósito del Puma es matarlo a él, quizá deba dejar que lo mate. Sí. Eso es lo que reflexiona con muerte. ¿Tú qué piensas, muerte? Y la muerte, como siempre, callada. Y, sí, tienes razón. Oh, gracias, muerte. Qué buen consejo. Así sí, como cuando hablaba Han Solo con Chewbacca. Sí, les estoy resumiendo como 20 paneles donde el Beyonder habla solo y la muerte nunca le contesta. Ay, ¿qué sabía eres, muerte? El Beyonder como Michael Jackson en el club. Y le da, o sea, como el Puma está tan seguro de que, o sea, de que debe matar al Beyonder, ahí se junta el esposo de la señora que se murió en el accidente, que es dueño del club, y quiere matar al Beyonder, pero dice, no, no me puedes hacer nada. Ahí el maestro lo ve y se lanza y pues el maestro es el que mata. Entonces como... Y el Beyonder no puede resucitarlo, eso no lo entendí. Porque, pues porque no puede. Está en su momento de duda de qué debo hacer y que, oh, esta es la serie de eventos desafortunados que me dijo el libro, digo, el maestro que van a pasar. Sí. El mismo maestro que, o sea, lo pudiste haber resucitado para que no fuera desafortunado. En todo caso, el Beyonder le da la oportunidad y le da todo su poder a Puma. Uh-huh. Pero se atraviesa Spidey para impedírselo, porque obviamente no dejar que maten a nadie. Y dice, ah, que perdiste el momento. Era en ese momento que se tenía que hacer. Si no, ya no sirve. Sí, es que el Spider-Man y llega un punto en que dice, ¿saben qué? Yo me voy. El Beyonder me está manipulando y si se quieren matar, mátense. De seguro está manipulando también al Puma. Y el Puma dijo, ¿manipulando? ¿Manipulándome? No, duda. Sí, ese momento de duda es el que hace que pierda sus poderes. Pero también hace dudar a Beyonder, que ahora sí está más Michael Jackson que nunca porque anda con, uh-huh, la chaqueta militar y el guante. Ok. En fin, el Beyonder duda. Ya no cree que su propósito sea ayudar a otros a conseguir su propósito porque falló una vez con Puma. Y de hecho es una cuestión de segundos. Aparentemente nunca ha tenido problemas de erección Beyonder. En todo caso, vamos a Secret Wars 2. Yo ni quiero hablar de esto, pero básicamente, qué aburrido es Jim Shooter nuevamente con Alvin Ingram con su mega hueva. Pero vemos que está yendo a terapia con Molly Coleman, Beyonder. Sí, y en medio de un berrinche, destruye a todo el mundo, pero segundos después lo vuelve a reconstruir Molly Coleman. Sí, destruye el mundo, o sea, la luna, otros planetas, galaxias. Y el Molecular lo arregla. Como que siente que es la única persona que tiene semejante poder en la Tierra. Siente que el hombre molécula es el único que lo puede comprender. Solo tú estás a mi lado. Pero, y como el hombre es más terrenal, pues más o menos le quiere ayudar con su esposa Volcana. Pero esto está estresando mucho al hombre molécula porque no puede tener su vida feliz de suburbios, jugando al turista y comiendo chetos y viendo los Simpsons en la noche. Por culpa de los arranques del Beyonder. Sí, o sea, inclusive está muy gracioso porque le dice a Volcana, oye, pero no deberíamos buscar ayuda. No, yo ya fui a terapia una vez y por eso ya soy psiquiatra. Ya sé lo que hacen. Por cierto, aquí tenemos una breve explicación que es medio epílogo de la razón de la existencia del Beyonder, pero básicamente que cuando él se asomó a nuestro universo a ver qué pedo, justo en ese momento a quien vio fue a Owen, Molecule Man, en su accidente, cuando se estaba pues creando a sí mismo, no sé, yo ni me acuerdo cuál es el origen de Molecule Man. Que por cierto, Molecule Man creo que es de los Fantastic Four, si mal no recuerdo, pero mal usado, ¿no? No me acuerdo si era... Estoy casi seguro, creo que estoy seguro que es de Stan Lee y de Kirby. Sí, pero no recuerdo si su primera aparición fue con ellos o con los Avengers. No, fue con ellos. Fue con los... Y después con los Avengers. Bueno, ahí fue. Es que era medio... es que tiene un poder similar al del Beyonder. Hay una razón por la que se vieron. Guiño, guiño. Y es todo un resumen... pero páginas y páginas de todo lo que ya leímos en los números anteriores. ¡Qué pinche cueva! Repiten y repiten y repiten y repiten porque saben que la gente, la gran mayoría de la gente, no está comprando toda esta madre. Y no se va a entender a menos de que sepas todo lo que pasó antes. Sí, y como dijo Francisco en el especial de Secret Wars que tuvimos, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, niños. Jim Shooter era fiel creyente de eso que decía Stan Lee, de que es que cualquier número puede ser el primer número de alguien. Y hay que tener todo resumido para que sepa que está leyendo. Sí, pero el resumen le toma 5 páginas y sí, para quienes lo estamos leyendo de corrido es insoportable. Sí. Quizás se refería a una página al principio en la contraportada que tuviera un resumen, ¿verdad? Que es lo que hacen ahorita últimamente. No esto, pero... Pues total, Michael Jackson. Más potable, ¿no? Sí, en total, Michael Jackson, ¿qué pasa? Pues ya se enoja, se berrinches y no, y pues empieza a seducir mujeres y controlar todo. Es que tú no me entiendes, Owen. Yo lo tengo todo, pero a la vez nada. Y tú ya tienes una esposa y eres feliz y yo no. ¿Qué está pasando? Y sí, básicamente lo que le dice es que quiere... Ay, a ver, que no consigue el propósito, que está harto y que lo que siente es que va a ser completo si destruye todo y vuelve al punto en el que estaba antes. Uh-huh. Lo cual es contradictorio y luego se lo hace saber como que el punto en el que estabas antes tú ni siquiera lo recuerdas. Uh-huh. Entonces le dice que tú eres mi padre, fuiste tú quien me creó. Pues realmente no lo sé, pero andando con esa duda. Y literal se queda en eso, o sea, se harta con el propio berrinchudo el Beyonder y de hecho le dice a Owen que le da, en 24 horas va a destruir todo. Va a disfrutar de unos cuantos placeres más. Pero que está harto. Entonces, entre esos placeres está que se va a quedar en una suite en San Francisco, se pone unas maletas ahí por alguna razón que las hace aparecer y un Ferrari para irse a cenar a un restaurante donde secuestra a una mesera para tener relaciones con ella y hacer que dependa de ella. Y de repente aparecen los X-Men. Sí, es así como les estoy diciendo, amigos, en serio, es que es muy ridículo. Empiezan a caerle a golpes y no, es que tú sabías que ahora estamos en esta ciudad porque estás en San Francisco y esta ciudad está bajo nuestra protección y te vamos a pegar. Exacto. ¿Por qué? Y él como que incluso lo piensa, sí. Ah, sí, lo hice a propósito, ¿verdad? Que vine para acá porque yo sabía que ustedes estaban aquí. Por cierto que qué horrible es ese uniforme de Magneto con la M gigantesca. Sí, a mucha gente le gusta. Y el, no sé. Y el pelo de Quicksilver. ¿Cómo? No sé. Sí, a mucha gente le gusta. Es la M de Magneto, grandote. ¿Quién eres tú? Mira, Eminem. Sí. Mercurio. Vuela, vuela. Maximan. No, soy Magneto. En todo caso, ¿Rachel tenía el poder de Phoenix en este momento? De verdad que... Bien. Ok. Bien. Pero algo pasa con Bruce Banner, que va y lo busca también. Se da cuenta que, perdón, el Hulk, que ya no tiene al Bruce Banner. Va y habla con Spider-Man y Spider-Man lo hace reflexionar. Aquí es donde vuelve a aparecer este Peter, al menos por un breve momento para que sepamos por qué estamos leyendo esto. ¿Hace desaparecer a los New Mutants o se harta de ellos? Perdón, no, porque los hace desaparecer en su número. Porque también van a pelear con él y es cosa de 2 o 3 paneles las peleas con cualquiera, porque obviamente es muy, muy poderoso. El único que pudiera enfrentarse es, de hecho, Molecule Man. Y luego de haber hablado con Spider-Man, decide que no, que le va a dar una oportunidad al mundo, pero Vulcana convence a Obi de que no sea tan cobarde, que pelee, porque es lo único que puede enfrentarse a Beyonder. Y en vez de escucharlo apenas llega, trata de matarlo. Sí. Hola, bueno. Muere, hola, bastardo. Muere, bastardo. Eso hace que Beyonder cambie de opinión nuevamente. Y tenemos ahí el plan secreto de Vulcana, que por cierto ha engordado un tanto. Vulcana sigue siendo muy atractiva, por supuesto, pero parece que la vida de casada le ha caído muy bien. Y le hace una cosa horrible a Owen para inutilizarlo y que le dé lástima al Beyonder y no lo mate. Sí, porque no lo notamos ahí. Cuando se empiezan a pelear, la Vulcana dice, no me mates. Lo marcha. No, mátalo a él, para mí no, déjame vivir. Es más, yo no lo quiero. Si quieres, me voy contigo, soy tuya. Marcha, ¿no? Llorale, nunca lo he querido, que era el más poderoso. Y eso pone a Owen. Básicamente lo hace a regresar a su estado catatónico, solitario, en el que estaba antes de Secret Wars. Y le da tanta lástima al Beyonder que así lo deja. Y se va. ¿Y qué? Pero se no, todo era un plan de ella. Decía, no, es que yo te había molestado y vi que el Beyonder venía y te molestaba. Entonces vi que pensé que si te veía así como alguien inútil y menso y tonto y mango. Y, pues ya no te iba a querer, y gafo y bobo y todo. Y le dice un montón de cosas ahí como que, ay, bueno, menos mal que me amas. Sí, todo lo hizo por amor. Ay, amigos, y de repente una última página que imagino que esto ata con los New Mutants, atan con Avengers. Entonces, quienes estén leyendo esos números en algún otro programa paralelo en un universo que no estamos nosotros, están leyendo desde la mansión de los Avengers. Disculpen, amigos, disfruten ese estornudo. Y como sea que se llame el programa de los New Mutants, sabrán de qué va esto, pero en una página como que resumen que se encuentra con los Avengers y casi mata al Capitán América, o mejor dicho, lo mata y tienen que rescatarlo. No agarra ahí. El Amazing 274, amigos. Honestamente, el único número relativamente rescatable de todo esto. Sí. Porque tiene algo que ver con Spider-Man. Y está interesante al menos la historia que hacen alrededor de todo esto Tom DeFalco y Ron Frenz, que por cierto, según nos comentan aquí en los créditos, John Romita Sr. hizo entintados finales, e inclusive ayudaron a Ron Frenz, Tom Morgan y James Fry en algunos de los lápices. Honestamente, le hubiesen dado a Ron Frenz el título y hubiese quedado mucho mejor, con todo y que hay unas páginas en que se ve la diferencia de estilo muy, muy grande. Pero bueno, tenemos a Beyonder hablando con Mephisto, porque sabe que Mephisto fue el que lo trató de matar con el desvenjosizador. O sea, amigo, ¿a ti qué te pareció este número? O al menos el setting, ¿no? Porque el setting es básicamente una apuesta entre Beyonder y Mephisto, ¿no? Sí, es una de esas clásicas apuestas entre el bien y el mal, donde pues el Beyonder, o sea, no sé por qué a este punto quiere hacer algo así, si en otros números ya lo están golpeando, en su propia saga principal anda peleando con todo el mundo, pero trata de entender el bien de la humanidad, si es justo que se mueran todos o no, y eso no apuesta con sí, es que precisamente ese salto entre series, porque fue en Secret Wars, en un panel agarra a Capitán América, entonces todo un número para rescatar a Capitán América. En un panel sale Spider-Man, entonces es todo un número para hablar de Spider-Man, de la serie de Spider-Man. No sé cómo lo aprovecharon las otras series, pero al menos aquí en Spider-Man esta es la solución, ¿no? Sí, o sea, que sigue dudando Beyonder, y Spider-Man es el único que lo inspira a que quizá la humanidad tenga valga la pena rescatarla, básicamente. Sí, y lo ponen a prueba. Lo van a poner a prueba de cierta forma, porque al parecer le dicen que van a matar al Kingpin a medianoche, porque va a salir a la tiendita del Walmart, y en eso alguien va a aprovechar para darle un cuello. No, un restaurante, como todo buen mafioso, su restaurante favorito, así como matan a los rivales en El Padrino, pues así igualito. Bueno, sí, se entra de eso, Y entonces ahí está la apuesta. Mephisto y su demonio que el Beyonder liberó van a hacer todo lo que esté en sus manos para detenerlo. Y el chiste es que la voluntad de Peter Parker como humano no se rompa y tenga que ser el bien, aunque todo el mundo lo esté apañando a golpes, aunque la tarjeta de crédito no le pase, aunque se haga pipí. O aunque sus seres queridos mueran y le digan en su cara que murieron por su culpa, entonces tenemos literal la presencia de Norman Osborn resucitado por este demonio, que fallece y le dice: tú deberías haberme rescatado porque tú sabías que yo era Norman. Uh-huh. Luego se le aparece Gwen, se le aparece el Capitán Stacy, se le aparecen sus padres, que creo, al menos que yo recuerde, es la primera vez que salen los dos a cuadro. Sí. Sí, pero básicamente para decirle que están decepcionados de él. Qué bueno verlos, así como si fuera el Bruce Wayne con sus papás. Es una desgracia. Pobrecito. Sí. O sea, que por cierto huele mucho a azufre cuando se aparece este demonio de Mephisto y le deja apestoso el traje rojo, por eso tiene que cambiarse al negro, porque no se quita el olor a azufre. Sí. Y seguimos con eso, o sea, le llena la cara de ampollas y toma un taxi. Le aparece Capitán Stacy. Ah, no, se lo lleva un policía y es el Capitán Stacy. Y se le aparece a Gwen. Logra rescatar a Gwen, pero entonces Gwen le dice: este rescate es mentira porque yo estoy muerta por tu culpa. Tú me mataste. Y se convierte ahí en un ave. ¿Una paloma? No sé. Luego se le aparece una cosa arácnida que la detiene y creo que esta es la primera vez que un Ben Parker le dice eso de lo de poder y responsabilidad. Porque originalmente recordemos que la frase le dice no fue el narrador en el Amazing Fantasy 15. Sí. Y hasta la fecha no ha aparecido Ben Parker como tal hasta ahorita. De hecho, creo que es como la segunda o tercera vez que tiene diálogo, porque su diálogo es en el Amazing Fantasy cuando le regala el microscopio. El microscopio y ya, porque ni siquiera lo vemos morir como si ha pasado en las películas, ¿no? En todo caso, todas estas pruebas son porque Spider se está acercando para evitar la muerte de Kingpin. Que pensarías tú es justamente una muerte que pudiera dejar pasar, pero ese es el sentido de responsabilidad de Spidey. Entonces el Beyonder, al escoger a Spider-Man como el campeón de Mephisto, realmente no está haciendo una apuesta contra Mephisto, está haciendo una apuesta contra sí mismo. Él sabía o conocía el carácter de Peter y sabía que Peter iba a ir a impedir la muerte de Kingpin, porque a pesar de que le parezca o sepa que Vincent Fisk es un tremendo villano, Wilson Fisk, perdón, es un tremendo villano, una vida es una vida y una vida es valiosa por sí misma. Y eso es muy de Spider-Man, está muy bonito y al menos como número individual funciona. Así es. Sí, creo que es lo mejorcito, bueno, es lo mejor que de esta tanda de números. A mí lo del Puma me gustó, el primer de Amazing, el de Spectacular sí se me hizo medio algo raro. Entendí el concepto, pero tantas desviaciones que tenían, tantas subtramas para llegar a algo así. Pero bueno, este número sí me gustó pues que nos hacen ver que si bien no está centrado en Peter Parker, si está centrado en lo que lo hace Spider-Man, ese coraje, ese ímpetu de buscar siempre hacer el bien, aunque sea tus peores enemigos, y nunca rendirse, que es algo muy, muy característico de Spider-Man. Es un sentido moral que, aunque se enfrenta a grises, no deja de ver las cosas como él las ve. No estoy diciendo que sean correctas o no. Al final es muy gracioso porque todo es muy inútil, porque Wilson Fisk se va a ese restaurante porque siempre intentan asesinarlo allí y tiene todo un batallón de gente que lo defiende. O sea, no hubiese muerto. Eso también está muy bonito acerca de la futilidad de la prueba y que además Mephisto, por primera vez, no sé si fue Mephisto o Beyonder, que dice: no te preocupes, este día está borrado y todos los recuerdos al respecto. Entonces ya es la primera vez que empiezan a meterse con la memoria de todo el mundo, cosa que luego veremos. Por eso es que todo el mundo esperaba que apareciera Mephisto en el último de la última película de Spider-Man, por cierto. Traté de leer Secret World 9, pero llegué fue a la mitad, amigo. No pude. Porque, de hecho, la máquina que se hace el Beyonder para renacer como humano, que literal tiene como un útero gigante y una vagina mecánica, y sí, por ahí ves inclusive... ay, Dios mío. Tú no habías visto los... No habías visto a Mirage saliendo de la vagina mecánica, pero entonces Jim Shooter dice, oh, me quedaron muy bien, como porque básicamente lo que hace es que los encuba por segundos y se me quedaron tan bien que inclusive las trenzas de Mirage están muy chidas y tú buscas, ¿dónde está Mirage? ¡Oh, y ahí está Mirage! Sí, es que recordemos que, como mencionamos, que los nuevos mutantes los había vaporizado en su título, que no vimos, obviamente, y no vamos a ir para allá. Entonces juntó la esencia y moléculas y todo eso y los metió a su creador de cosas, porque... Y lo revuelve a... Digo, esta cosa es la de Krakoa en el pasado. Igual como en Krakoa. Sí, es una máquina para revivir mutantes, solo que no está hecho con tecnología mutante. Le quedó mejor que el desveñodizador a Al Milgro, en este caso al menos las proporciones tienen sentido. Y es básicamente un útero gigantesco porque el Beyonder se va a hacer a sí mismo como humano. Porque uh-huh. Eso es lo que él descubre o se dice a sí mismo. Que al final de tanto que se lo insisten, la mortalidad es lo que le da principio a la humanidad, lo que le da sentido a la vida de la humanidad y él tiene que descubrirla. Si efectivamente no quiere dejar de sentirse incompleto, pues va a tener que hacerse mortal. Entonces se hace su propio hijo, ¿no? Básicamente. Ajá, sí, su propio padre. Hay un punto interesante cuando Marcia regresa aquí con el hombre molécula, que le dice, oh, güey, es que sí, estuve enojado un momento, pero luego lo comprendí. Que sí, me ama, sí te amo, pero... Te amo a un peso. Y ya lo entendí que realmente no te necesito, pero eso me hace amarte más. Sí, niños. Tienen que ser independientes. No se enamoren de su pareja teniéndola siempre ahí. Ambos tienen que ser libres y hacer sus propias cositas por separado. Bueno, otra manera es que el amor no es dependencia, amigos. El amor es coincidencia. Eso. Bueno. Y total, pues todos los héroes del mundo se reúnen para vencer al Beyonder. El Beyonder utiliza... ¿Por qué si el Beyonder ya se había hecho bueno? No lo sé. Pues porque hizo una máquina loca. Y el Beyonder utiliza los nuevos mutantes recién fabricados como sus defensores. Ah, mira. No sé qué tan fuertes son los nuevos mutantes porque aquí le están haciendo frente a todos. O sea, entiendo que sí tienen ciertas ventajas y sí tienen algo de poder. Pero no al tal grado de parar a los Avengers, a los Cuatro Fantásticos, a los otros X-Men y a todo el mundo. Porque está ahí el Canoval de que ay, nadie le hace nada. Entiendo que su poder es que cuando está en su forma así de que se avienta, no, nada lo daña, ¿no? Porque dicen, ah, nadie lo daña, pues vamos a caerle a todos a golpes hasta que se pare. Y sí, vamos a hacer eso. Y destruyen al Beyonder. O sea, al final, yo no, de verdad que no lo leí, no me interesó. Al final, el Beyonder crea un mundo nuevo, ¿no? Ese es básicamente el resumen de TikTok. El hombre molécula se enfrenta a él. Porque es su igual, y pues total, se enfrentan, todo explota. El hombre molécula, pues salva a todos los héroes de este lado. Pero entonces, toda la energía y su máquina hacedor de bebés sale para el otro punto del universo del Beyonder donde no hay nada y ahí se crea todo a partir de eso. Evolución. ¿Pero como que crea otro universo o creó el nuestro? Eso es algo que no terminé. No, otro. O sea, donde de su universo donde no había nada, ahí se creó todo. Él creó un mundo parecido al nuestro, porque de hecho vemos la evolución del planeta, la creación de la corteza terrestre y luego... Esta idea de que venimos directamente de los monos así como existen en la actualidad y que además vivieron con los dinosaurios porque atrás tiene unos pterodáctilos, está bien raro ahí, el Beyonder como que no supo mucho de paleontología o lo aprendió todo de las películas y crea una pareja, ¿no? Una Dani, una Eva y neandertales. Sí, así es. Ok. Y eso es todo, amigos. Whatever. Programa difícil, pero ya salimos de él. En todo caso, la Amazing 274 es el único rescatable. Sí, pero cumplimos. Terminamos. No terminaste el Puma. Ah, sí, sobre todo por eso, sí. Sí, por lo racista. Uh-huh. Ahí están mis perritas tratando de matarse porque van a salir a pasear. Por lo que escuchan en el fondo de hace rato. Y así como ellas van a salir a pasear, yo voy a ir a desayunar. Y con eso concluimos, amigos. No sé, estimado, ¿algo más que decirnos acerca de este olvidable programa? No, ¿cómo? Si las risas no faltaron. O sea, somos como Luis García y Martinoli. No importa que el juego esté aburrido, nosotros lo hacemos divertido. Pues sí, eso también. Las cosas malas también son divertidas. Sí. Tenemos un programita medio largo la próxima vez. Ya volvemos quizás a más números. Probablemente unos 8 estoy viendo aquí muy por encima. Pero para quienes están leyendo con nosotros sería desde el espectacular 112 al espectacular 114. Web 14 y 15, que por cierto Web Spider-Man ni salió aquí. Y del Amazing 275 al 278 probablemente. Que es un montón de cosas porque es la vuelta de la gata negra. Uh-huh. Aparentemente con un traje nuevo. Hay una saga de Hobgoblin. Uh-huh. O sea, todo este pedo de Hobgoblin, de Kingpin y de Rose vuelve. Es lo que estoy viendo aquí por encima. Y aparentemente Peter va a intentar vender su notebook. La libretita de $37,000. Entonces ese va a ser nuestro programa 41, ya adentrados en el 86, porque en todo caso lo que marca el fin de Secret Wars es este nuevo año del 86. ¡Qué maravilla! ¡Yubi! No sé, amigos, ¿tienes algo más que decirnos acerca de estos números? ¿No nos comentaste? No, qué bueno que ya terminamos con Secret Wars 2. O sea, entiendo el concepto que querías manejar, Jim Shooter, ahí sobre el por qué estamos aquí y para qué. Pero creo que estoy seguro que quería hacer 12 números también, pero vio que al Milgram no le daba para tanto, ni sus habilidades en ese entonces estaban tan así, porque le dio vueltas a todo y nomás regresaba lo mismo cada número. Trataba de sacar otros personajes. O sea, Dazzler en ese momento era bastante popular. Me imagino que no sé por qué se estaba terminando la música disco, pero le querían. Creo que sacó un disco. En esa época es cuando sacó un disco que iba pegado con el cómic y que iban a hacer una película que siempre creo que no se hizo. Pero bueno, ya terminó. Qué bueno. Y volvamos a nuestra programación habitual. Un final, y eso es todo. Pues sí, amigos, entonces nada, nos preparamos para el programa 41 y aquí seguimos leyendo Spider-Man. Déjenos sus comentarios, sus likes, todas esas cosas que siempre ayudan. Así es. Y ahora nos vamos a acercar a nuestro, ¿qué? ¿Segundo aniversario? Sí, pero como por abril, ¿no? Sí, por eso estamos cerca. Pronto, pronto. ¿Es abril o de junio? No, ya ni me acuerdo. Ahorita vemos. Empezamos en abril, antes del aniversario. Ah, muy bien. Entonces, va a ser en abril. ¡Niajajaja! Bueno, en fin, amigos. Sorry. No es poco lo que les podemos decir al respecto a esto. Cuídense mucho. Y nada, nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye. Bye.